Espacio Ignenio. Nunca antes había sido tan fácil aprender. Ahora comprenderás lo que nunca habías entendido. Respuestas a tus interrogantes. Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharnos en este podcast. Les saluda su amigo Alex. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es acerca de el Adviento, el tiempo de Adviento, que con este iniciamos el ciclo litúrgico para aquellos que profesan la fe católica. Así iniciamos el año litúrgico con el tiempo de Adviento. Vamos a conocer la definición de Adviento y cuáles son aquellas características que lo acompañan como propio de este tiempo. Así que los invito a que se quede con nosotros después de este corte musical. Iniciamos con este tema interesantísimo acerca de el tiempo de Adviento. Aquel que ha sido fiel, él vendrá con voz de mando, como un día lo prometió el Mesías, Señor Salvador. Sentirás el fuego de su gloria, cantarás todo el corazón. Siempre habrá que cuide tu camino, el Señor Jesús, el gran Rey. Alabemos, alabemos, alabemos a Cristo Jesús. Alabemos, dígalo, alabemos, alabemos a Cristo Jesús. Le verán las naciones en gloria y con poder, cantarán alabanzas a aquel que ha sido fiel. Él vendrá con voz de mando, como un día lo prometió el Mesías, Señor Salvador. ¿Cuántos quieren alabar a Cristo? Jesús, alabemos, alabemos, alabemos a Cristo Jesús. Regálame un grito de júbilo. ¡Alábele! ¡Oh, cuán grande! espacio Invenir. Continuamos. Pues bien, vamos a iniciar primero con la frase Adviento. Para aquellos que desconocen esta frase, Adviento significa venida. Dentro del tiempo de Adviento, en el cual consta de cuatro domingos, tenemos que entender que es un tiempo de preparación, es un tiempo de penitencia también. Es un tiempo, al igual que en Cuaresma, es un tiempo de espera, en este caso, de la Navidad. Entonces, el Adviento es un tiempo de espera para la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora bien, durante este tiempo hay tres cosas que, como católicos, tenemos que practicar en este tiempo de preparación para la Navidad. Tenemos que practicar lo que es la oración, el sacrificio y la generosidad o caridad. Son tres cosas importantes que se deben de practicar en este tiempo de Adviento. Tengamos en cuenta que el tiempo de Adviento es tiempo de preparación para la Navidad. Muchas veces, sin duda, este tiempo lo utilizamos para prepararnos, pero más bien para prepararnos en qué se va a comer, en qué se va a regalar, dónde se va a pasar la Navidad, y cosas meramente materiales que no nos llevan a Jesucristo. Y recordemos que la Navidad, que para eso nos vamos a preparar este tiempo de Adviento, es para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Navidad, el centro debe de ser Jesucristo, no las cosas banales o secundarias que podemos encontrar en este tiempo de Adviento. Entonces, como católicos, tenemos que entender que eso no es lo primordial. O sea, lo que vamos a regalar, lo que vamos a poner, a dónde vamos a pasar la Navidad, lo que vayamos a comer, bueno, eso no tiene que ser primordial en la preparación en este tiempo de Adviento. Recordemos que es un tiempo de preparación, pero también es un tiempo en el cual tenemos que reconciliarnos consigo mismo, de igual forma con el prójimo y también con el Padre. Entonces, este es el sentido central del Adviento: la reconciliación con uno mismo, con el prójimo y con el Padre. Eso es el sentido real en este tiempo de Adviento. Sin duda, en este tiempo de Adviento hay dos signos importantes que tenemos que recalcar y tenemos que conocer y tenemos que practicar en el caso de la corona de Adviento, y entender el significado de estos signos, al igual que el color morado. Si nos damos cuenta, cuando empezamos o empieza el primer domingo de Adviento, el párroco o el sacerdote que vaya a oficiar la Sagrada Eucaristía, veremos que estará vestido de color de morado, simbolizando la penitencia y el sacrificio. Eso es lo que simboliza el color morado. En ese tiempo de Adviento es recomendable y es obligación de todo católico que en su hogar deba de tener la corona de Adviento, pero no de esas coronas que podemos encontrar, en cualquier supermercado o centro comercial, en el cual los medios de comunicación han desvirtuado completamente lo que es la corona de Adviento, y pasando de ser un signo cristiano, pues pasa a ser un signo de superstición, porque además de los aditamentos esenciales que debe llevar la corona de Adviento, le ponen otros objetos que les dan un tinte de superstición, ya sea para llamar el dinero, la salud, bueno, el amor. Bueno, pueden los medios de comunicación, algunos programas pueden invitarlos a que en la corona de Adviento le pongan diferentes aditamentos que ya no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces, católicos, aguas con esas invitaciones que hacen esos programas en la tele. Tenemos que entender que la corona de Adviento consta únicamente de 4 velas y nada más, y de color 3 son moradas y una rosa o blanca. Y cada vela se va encendiendo de acuerdo a los domingos de Adviento. Los 3 primeros domingos de Adviento se encenderán paulatinamente las veladoras color morado. Y el cuarto domingo ya será la que se encenderá, será la de color rosa o blanca, como signo de que la Navidad ya está cerca. La luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado ya está cerca. Eso es la que simboliza la última vela color rosa o blanca. Tenemos que entender también que la corona de Adviento es de un material vivo, es decir, tiene que ser de las ramas o hojas de pino. Esto porque el color del pino es verde, simbolizando la esperanza, la espera en aquel que nos va a salvar. Y es de pino porque su aroma es agradable y porque las hojas del pino tardan en secarse. Entonces es conveniente de que se haga de pino. Y las 4 veladoras que ya o velas o candelas que pueden ir en 4 esquinas del círculo, porque la corona es un círculo, y el círculo tenemos que entender que simboliza la eternidad, es decir, de que Jesús no tiene principio ni tiene fin, o sea, es eterno. Es Jesús, nuestro Dios, es eterno. Ahora bien, esos son los dos grandes signos que tenemos en el Adviento: la corona y el color morado que ustedes podrán ver en las ornamentas o en los motivos que se pueda poner en el templo. Lo otro es que tenemos que entender que después del último domingo de Adviento, el cuarto domingo de Adviento, ya es momento de empezar a adornar nuestro hogar con motivos navideños. Es momento de los que gustan poner su arbolito de Navidad, es momento de hacerlo. Los que gustan hacer su nacimiento, pues es momento de hacerlo también. Y es apropiado que a partir de ese domingo ya podemos empezar a escuchar algunos villancicos navideños aluciendo a la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Bien, esto es en sí lo que encierra el tiempo de Adviento, y tenemos que entender que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Vamos a prepararnos con oración, con sacrificio y generosidad. Esas son las prácticas que tenemos que hacer durante estos 4 domingos de Adviento. Y lo importante es que en este tiempo de Adviento, católicos, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con el Creador. Esto es lo esencial del Adviento. No las banalidades que van a empezar a escuchar por radio o televisión, de que la Navidad se acerca, compre esto, llévese esto, regale esto, cosas banales. Eso no es propio del católico, y tenemos que empezar a hacer entender a los más peques de que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para esperar a Jesús en la Navidad, que es el nacimiento del Salvador, y que el centro de la Navidad es Jesús, no Santa Claus, y hacerlos entender de que al llegar la Navidad, si no hay pavo que comer, hay Navidad. Si no hay que regalar, hay Navidad. Entonces, que quede claro que el centro de la Navidad es Jesús. Y en este tiempo de Adviento, todos sin excepción, tenemos que prepararnos para la espera de nuestro Salvador. Gracias por haberme escuchado. Lo esperamos en la próxima cápsula, en otro podcast, para seguir conociendo nuestra fe católica y en sí descubriendo al catolicismo. Hasta la próxima. convirtiendo al catolicismo. Información de interés.